Seguimos con más de las rayuelas, amigas, amigos. Para el día de hoy, nosotros desde la semana anterior ya estamos anunciando la entrevista con Andrés Parra Armijos. Andrés Parra es un joven científico ecuatoriano con quien vamos a dialogar el día de hoy. Precisamente hace un momento yo le decía, ¿cómo puedo llamarle? ¿Doctor? ¿Qué es esto? Y bueno, resulta que en este campo de las ciencias hay uno, que les digo, una nomenclatura diferente, un código diferente. De esto y más vamos a hablar con Andrés Parra el día de hoy. Parra Armijos, así es su nombre, Andrés Parra Armijos. Investigador científico ecuatoriano, como les decía, muy joven, además con realmente ha sido parte de revistas científicas, pero no más presentaciones, simplemente yo estoy, créanmelo, muy emocionada. Para mí es una alegría inmensa recibirle a uno de nuestros compatriotas tan jóvenes, tan destacados acá en La Rayuela. Andrés, buenos días, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia con Andrés. Y quiero, Andrés, que nos cuentes un poquito. ¿Quién eres tú antes de ser quien eres ahora? Es decir, ¿cómo es tu camino, no? Eres un chico muy joven. ¿Qué edad tienes ahora? Tengo 23 años. 23 años. Bueno, antes de tener 23, cuéntanos un poquito de tu vida. ¿Qué pasó con tu infancia, por ejemplo? ¿Dónde naciste? En fin. Bueno, yo nací en Quito el 29 de noviembre. Siempre he vivido en Quito. Y desde una edad pequeña yo siempre estaba interesado en temas que tenían que ver con la naturaleza. Me gustaba saber cómo era la composición de ciertos elementos, de los animales, de las plantas. Y cuando yo creo que tenía unos 8 o 9 años, me empezó a interesar bastante el cuerpo humano. Cómo funcionaba, me gustaba el hecho de que si es que alguien se corta, se puede regenerar y ese tipo de cosas me llamaban bastante la atención. Ese interés fue creciendo hasta que, bueno, lamentablemente mi abuelita le dio cáncer y eso fue para mí, aparte de la experiencia dura que significa tener un familiar con cáncer, me llamaba bastante la atención los mecanismos de la enfermedad, cómo funciona. Y también desde esa edad me llamaba la atención que a pesar de que nosotros escuchamos la palabra cáncer, no sabemos qué significa. No sabemos qué es y qué es lo que es y qué no es. En ese caso me empezó a interesar bastante con por qué se da, tipos de cáncer, los mecanismos de acción, los tratamientos actuales, si es que me lo funcionan, si es que no. Entonces así fue como yo iba desarrollando ese interés. Después entré al colegio, Manuela Cañizares. Igual tenía este interés hacia las ciencias naturales. Cuando yo llegué a cuarto curso todavía tenía la oportunidad de tener especialización. Escogí químico biólogo y fue para mí lo mejor. Ya me daban química, me daban biología, tuve excelentes profesores y profesoras de esas materias. ¿Podías hacer experimentos? Sí, de hecho eso también es lo que me gustó bastante. En quinto curso, segundo de bachillerato, que es ahora, nos dieron la oportunidad de pertenecer a las ciencias. Entonces, para mí esa fue una oportunidad genial para yo poder aplicar lo que iba aprendiendo y tener un poco de noción de lo que es estar en laboratorios. Cuando eso sucedió, tenía también una excelente profesora de química, de biología, y nos ayudaron con los materiales, nos instruyeron. Y el tema que nosotros hicimos era de una manera de evitar la contaminación ambiental, porque la gente cuando consume aceites, por ejemplo, cuando fríe la carne o algo, ¿qué es lo que hace con ese aceite? La mayoría le tira al lavabo, le tira al basurero, y al final termina en la tierra y termina contaminado. Entonces lo que nosotros hicimos fue crear una manera de utilizar ese aceite en otro tipo de cosas. O sea, por ejemplo, hacíamos jabones, insecticidas, biodiesel, y claro, tuve la fortuna de tener a mis profesoras que eran excelentes guías. Y esa fue la primera experiencia que yo tuve en un laboratorio, en el colegio. El proyecto salió bien, relativamente bien, así que nos fuimos a una competencia internacional de colegios. Quedamos en tercer lugar general y en el primer lugar de ciencias naturales. ¿Dónde era esa competencia? En el colegio Central Técnico. Allá. Sí, era Y bueno, a partir de eso me gustó estar en un laboratorio, me gustó el método científico, me interesé aún más en las ciencias y eso fue como Eso fue como yo tuve esta noción de que quería estar en un laboratorio, estar incluido en eso. Y bueno, mi interés del cáncer incluso se hizo notar ahí porque el tema del proyecto, el nombre le pusimos el cáncer del suelo, porque yo lo pude notar, ¿no? El aceite es como un cáncer más o menos, que es un problema pequeño al principio, pero después se esparce ya como una metástasis. Entonces siempre he estado interesado en el cáncer. A final de sexto curso teníamos que dar las pruebas de SENESID, era el cuarto año que íbamos a dar. Y bueno, yo era la cuarta generación. Y como me gustaba también este tipo de ciencia, acertijos, me gustaba leer. Bueno, me fue bien en el examen, por suerte. Saqué el primer lugar a nivel nacional y me dieron la oportunidad de pertenecer al grupo de alto rendimiento. Entonces ahí tenía dos opciones: o estudiar aquí una carrera, yo quería seguir medicina en primer lugar, o irme afuera a estudiar otra carrera. Fue una decisión difícil, quería estudiar genética también porque me interesaba. Pero en este proceso de estar viendo otras carreras, vi la Universidad de Bristol, una muy buena universidad en Inglaterra, y bueno, vi que tenían la carrera de cáncer e inmunología. Entonces ahí para mí fue la carrera diseñada para mí, comprendía todo lo que yo me interesaba. Ahora, esta beca de la que nos cuentas es la que te permite viajar. Exactamente. Sí. ¿Te incluía todos los gastos? Sí, todos los gastos. Era de colegiatura, de manutención, pasajes aéreos, seguros de vida, todo era cubierto. ¿El tiempo de estudio en Bristol cuál? Cuatro años. Y obviamente con puertas abiertas para seguir investigando, estudiando. Sí, al igual que en mi colegio, lo que me gustó bastante en mi universidad es eso, las oportunidades, y eso creo que es algo fundamental que deberíamos adoptar nosotros. Que no se base todo en el currículum, sino abrir las puertas para hacer actividades extracurriculares. Yo en la universidad tuve la oportunidad de meterme a laboratorios de científicos de alto renombre, y bueno, ellos eran muy amables y muy abiertos, y uno tiene la noción como que es un científico de alta gama, que está en tal revista, que trabaja con esto, y cuando uno conversa con esas personas, son personas como nosotros, normales, que más bien tratan eso de incentivar a personas jóvenes a que trabajen con en la ciencia. ¿Tú has escuchado esto de que los grandes seres humanos son los más sencillos, son los más simples para tratar, para compartir, para socializar, incluso? Sí. Y eso tiene digo, ahí es cuando sabes que el tipo es inteligentísimo. ¿Sí o no? Bueno, como dijo Einstein, incluso lo difícil es hacer lo complicado simple, ¿no? Y es una filosofía que se mantiene desde los sabios de Grecia, ¿no? Aristóteles, todos eran los que querían hacer algo complicado en algo simple. Volvamos a esta experiencia tuya de becario. Cuando tú estás allá los cuatro años, ¿tuviste la oportunidad de regresar a Ecuador cada año en vacaciones, o más bien decidiste quedarte los cuatro años y enfocarte en esto? Bueno, cuando nosotros teníamos, eran vacaciones, podíamos dedicar el tiempo en lo que nosotros queríamos. Sí vine a Ecuador de vacaciones algunas veces, y también cuando estaba ya me metí en el laboratorio de otro profesor, igual que me estaba trabajando con células inmunes, estaba interesado en inmunoterapia, me interesaba eso. Y claro, es fácil ir allá y pedir al profesor que queremos estar en el laboratorio, así no sea trabajando, pero viendo. Entonces eso obviamente va escalando después, ya tenemos experiencia, manejamos los equipos y después incluso trabajamos en el tema. Conozco que también, es decir, tienes participación en algunas revistas científicas. En las universidades, la universidad tiene anexo con algunas revistas científicas, y básicamente lo que es una revista científica es un compendio de publicaciones. Y en la ciencia, cuando nosotros encontramos algo interesante o algo que rompió terreno, en este caso, lo que hacemos es publicar. Eso tiene que pasar por un proceso de revisión que se llama peer review, que lo que significa básicamente es que otros científicos leen el proyecto, leen lo que estamos haciendo, y después eso se publica. También hay la oportunidad de involucrarse no solo en la publicación, sino en la revisión de otros trabajos. También hay bastantes asociaciones, por ejemplo, yo estaba en la Asociación de Investigación de Bristol, en la que nosotros hacíamos, eso era mi último año, ¿no? Entonces hacíamos grupos de lectura, grupos de investigación con chicos jóvenes igual, y les motivábamos y decíamos, les enseñábamos cómo se debe escribir y cómo se debe revisar un artículo científico. Cuando oímos científico, cuando oímos ciencias, inmediatamente pensamos en cuán difícil tiene que ser, o pensamos también en esto de, tú has oído esto de los nerds, sí, hasta de broma, ¿no? Ay, este debe ser un nerd. Decimos, los chicos sí lo dicen. ¿Qué pasaba contigo? También te veían como un nerd. Bueno, yo también, incluso estando en el colegio, cuando había alguien estudioso que era muy disciplinado, hasta yo entraba en el grupo que le llamábamos nerds o norios, que también. O los dicen. norios, claro. Sí. No, yo creo que lo bueno de la ciencia es que está abierto para todas las personas. Por ejemplo, yo en la parte del básico, es decir, en el año octavo, noveno, décimo, los primeros cursos tampoco era un estudiante brillante. De hecho, tenía dificultades en algunas materias como sociales, o sea, las que no estaban en mi campo. Así que yo creo que también puedo ser un ejemplo claro de que la ciencia está abierta para cualquier persona, no solo para los que han tenido buenas notas desde la escuela hasta el colegio. Yo tenía notas regulares desde la escuela, tenía también, no era ni tan bueno ni tan malo, pero una vez que encontré lo que me gustaba, se puede decir que mis notas reflejaron ese interés. Entonces, sí, eso creo que todas las personas que de cualquier campo están, pueden entrar a la ciencia, no es algo solo para un grupo selecto. Yo quiero comentarles algo, amigas, amigos. Este científico joven que nos acompaña el día de hoy, hay que decirlo con todas las letras, realmente con un récord formidable, ¿no? Andrés Parra Armijos, va a ser parte de la Rayuela. Sí, señora. Sí, María José, yo vi esos ojitos y esos rostros, quería justamente ver la reacción. Sí, él viene con un segmento, un programa realmente de ciencias, su especialidad es el cáncer, y desde ya bienvenido, Andrés. Ahora cuando salgamos, pues nuestros compañeros igualmente le darán la bienvenida. Esto creo que nos alegra por muchas cosas. Un profesional de esa estatura, un joven, un compatriota, pues todo eso hace que estemos todos felices, contentos de que él sea parte de nuestra Rayuela. Entonces, les comento que desde el 31 de mayo él estará siendo parte de nuestra programación. Bienvenido, Andrés, y desde ya pues te esperamos a preparar ese programa. ¿Saben una cosa? Ahora pensaba, claro, qué difícil hablar de temas científicos en cristiano, decimos, ¿no? En sencillo, un poco para que todos podamos oír. Pero señora, señor, que usted, nos están escuchando, que tienen la bondad de seguir la Rayuela todos los días, me darán la razón que es uno de los temas que nos interesan tanto, por curiosidad, por interés personal, porque queremos saber cómo se detecta un cáncer, qué es el cáncer, de dónde se deriva realmente esta plaga, ¿no?, en la humanidad ahora. ¿Por qué el cáncer? Porque muchas personas dicen, porque es que el cáncer no se cura. Otras personas dicen, no, el cáncer dicen que se cura, pero es como podar y crecer, ¿no? Luego de que cortas, crece, en fin. Otras personas dicen, no, una vez que te enfermaste del cáncer realmente mueres, temprano o tarde, pero ya te mueres. Mil cosas, pensamos, ¿y saben por qué decimos todo esto? Porque estamos desinformados, porque no conocemos. Entonces, ¿qué mejor oportunidad en esta ocasión? Pues vamos además a acostumbrarnos, realmente yo primero, ¿cuál es? No es doctor, no es investigador, es científico. Científico, solamente así, científico. Esa es la nominación de Andrés Parra Armijos. Entonces, con él vamos a educarnos un poco, vamos a informarnos, vamos a aprender sobre este y otros temas vinculados, ¿no?, que nos tienen muchas veces sin dormir. Entonces, pues, esta es la oportunidad. Con él, entonces, vamos a hablar en cristiano, en sencillo, y vamos realmente a educarnos todo lo que podamos. Señora, señor, en los segmentos de Andrés, ustedes saben, en todos los segmentos, pero particularmente de Andrés Parra Armijos, vamos a poner una línea abierta. Si usted quiere participar con una pregunta, con una inquietud, va a poder hacerlo. Recuerde, desde el 31 de mayo, todavía no tiene nombre este segmento. No tiene nombre. Ya les iremos contando en estos días los avances. Yo quiero agradecerte, felicitarte y pues darte nuevamente la más cordial bienvenida a La Rayuela. Ha sido un placer realmente conocerte. Dice que las cosas no pasan por accidente, que así sea. Mucho éxito, Andrés. Felicitaciones a tu señora madre, que ha sido la que ha transitado contigo las todas, ¿no? Y de eso se trata, saber quiénes somos, a dónde vamos, ubicarnos y poder contribuir después a nuestro país. ¿Te parece? Sí, muchas gracias a ustedes por la apertura y por la bienvenida también. También estoy muy feliz, muy interesado en dar este segmento. El cáncer es muy complejo y creo que eso se refleja en la población. Hay un montón de desinformación y también mitos. Y bueno, es entendible porque el cáncer es algo muy serio y las personas tratan de encontrar una respuesta. Y lo que yo quiero hacer en mi segmento es dar eso, o sea, dar respuestas hasta donde está la ciencia en este punto y ver qué es lo que se puede hacer. Otra de las situaciones que me motiva a hacer esto es que la mayoría de los cánceres letales son prevenibles. Entonces eso también quiere decir que nosotros podemos hacer algo para prevenir el cáncer. Obviamente hay cánceres que nosotros no tenemos mucho conocimiento o todavía no entendemos bien cómo es la formación y todo. Pero en el caso, por ejemplo, de cáncer de pulmón, cáncer de colon, hay mucho por hacer y un 80% de esos cánceres son prevenibles. Entonces ese también es una de las motivaciones para las que yo quiero hacer esto. Y muy feliz también de estar aquí. Estoy muy, muy, muy alegre también de lo que va a pasar y muchas gracias por todo. A ti, Andrés, mil gracias. Esta mañana con nosotros el científico Andrés Parra Armijos, que desde el 31 de mayo se integra a nuestro programa La Rayuela. Nos vamos al corte, María José, por favor.